mirada que no me quieres más. Se nota que encontraste hoy un mejor abrigo que te cobijarás. Si quieres puedes irte, no voy a detenerte, puedes hacerlo ya. No quiero que tú sigas fingiendo que me quieres, pues sé que no es verdad. Se te nota la mirada que tu amor ya no es mío y que tu corazón ya no me ama. Puedes irte cuando quieras, no voy a detenerte, pues tu corazón ya no me ama. Se te nota la mirada que tu amor ya no es mío y que tu corazón ya no me ama. Puedes irte cuando quieras, no voy a detenerte, pues tu corazón ya no me ama. Baila Tucumán, Santiago, Catamarca y los amigos de La Rioja, con sabor. Quieras, no voy a detener.